Mi nombre es Silvana Sosa, soy de Loma de Zamora. Sí. Bueno, contame un poco, esta semana se discutía el tema del cupo laboral trans. Bueno, en esta materia, digamos, ¿cuál es la situación que ustedes enfrentan cotidianamente a la hora de buscar trabajo? Y bueno, hoy en día las personas trans lo que estamos haciendo es poder ser incluidas dentro de la inclusión laboral para que todas las personas trans podamos hablar de un cambio sociocultural para toda una comunidad que realmente fuimos discriminadas, que nunca se superaron y nunca se respetaron los derechos a nuestra comunidad como personas trans y todos los derechos a la ley de identidad de género y la salud integral sobre todo.